Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore. Les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomarme, me asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, audiencia de Capilla del Monte y alrededores en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba en la Argentina, para todo el planeta y el universo en este martes 19 de diciembre, nuestro programa 711. Estamos por una radio, muchas voces en la 98.1, para todo el universo www.unaradio.org.ar. El teléfono de la radio 3548-570-333 y vamos en diferido los miércoles y viernes a las 9 de la mañana por Radio Municipal en la 88.7. Gracias a la tecnología, el programa de hoy está grabado. Hola Daniel, ¿cómo andás? Hola Dieguito, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué decirte? Estamos en la segunda semana de este flamante gobierno de Javier Milei, que ganó con la legitimidad del 55% de los votos. Votos que querían un cambio, que insistían con el cambio porque él prometía un cambio. Un cambio en el que el ajuste lo iba a pagar la casta, la política y los ensobrados truchos. Y nos encontramos ya a la segunda semana con decisiones que perjudican a todos los argentinos. Lo podés ver cuando vas a cargar la nafta, lo podés ver cuando vas al supermercado a comprar los alimentos, lo podés ver en muchas cosas. Por ejemplo, que tomó una decisión de estatizar la deuda de los grandes empresarios privados. Pasó con Martínez de Hoz durante la dictadura. Pasó con Menem y Cavallo en los 90, con De la Rúa y Cavallo nuevamente en el 2001. Pasó con Macri y Pratgay, Sturzenegger, Melconian, con Caputo, que nos endeudó por 100 años y nos enredó con el Fondo Monetario Internacional en el 2015. Y está pasando con Milei, también con Caputo, que nos va a volver a complicar la vida con el cuentito de la pesada herencia que él mismo contrajo. Para muestra, como dice el dicho, solo falta un botón. Y estamos viendo que ante una crisis, ante una tragedia como lo que pasó en Bahía Blanca, Milei se fue vestido de fajina, como militar, con la autoridad que eso implica y todo, para decirle simplemente, bueno, espero que puedan resolver las cosas ustedes solos porque no hay plata. Sí hay plata para pagarle a los grandes empresarios que compraron cosas del exterior para poder seguir con sus producciones, pero como no había dólares, entonces se endeudaron. Y esa deuda pasó a ser parte de la deuda que tenemos que pagar todos los argentinos. ¿Cuánto es? 30.000 millones de dólares. ¿No hay plata? Sí que hay plata. Para los ricos, para los poderosos, que siempre buscan la forma de engañar al pueblo para quedarse ellos con las riquezas y exfoliarte tu propio bolsillo. Vos que decidiste siendo joven de 16, 17, 18 años a votar el cambio, bueno, este es el cambio. Una de las cosas que decía en su momento Scioli en la campaña del 2015, que la marcha atrás también es un cambio. Y otra vez volvieron a poner marcha atrás porque esa casta que iba a pagar todo el ajuste está instalada gracias a Mauricio Macri, a través de Caputo, a través de Patricia Bullrich. Es muy triste lo que está pasando y lo que va a seguir pasando. Pero esto nos permite ver quién es quién. Bueno, y para no seguir hablando y tirando pálidas, vamos a nuestra música en este día que el programa va a salir grabado al aire gracias a la tecnología. Espero que lo disfruten. Tanta impunidad. Lo he visto jugando a ser entero por los demás. De blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Lo miré soltar su esperanza al viento, como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño, lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo. Buscándose lo vi por la primavera queriendo ser. En tantos vuelve a nacer, me gusta sentirlo así, que nadie pueda con él. Déjenlo vivir, déjenlo vivir. Lo miré soltar su esperanza al viento, como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño, lo miré en tus ojos, che compañero. Tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo. Los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales, detrás de la estatua de la libertad. Detrás de los himnos y de las banderas, detrás de la hoguera de la Inquisición, detrás de las cifras y de los rascacielos, detrás de los anuncios de neón. Detrás está la gente con sus pequeños temas, sus pequeños problemas y sus pequeños amores, con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas hazañas y sus pequeños errores. Detrás del Quijote y de Corintellado, de Miss Universo y del Escorial, detrás de Hiroshima y del Vaticano, detrás de la víctima y del criminal, detrás de la mafia y de la policía, detrás del Mesías y de Wall Street, detrás del Columbia y de la heroína, detrás de Goliat y de David. Cada uno a su manera, cada quien con sus modos, detrás estamos todos, usted, yo y el de enfrente, detrás de cada fecha, detrás de cada cosa, con su espina y su rosa, detrás está. que todo está perdido. Voy hacia alguna forma de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La tibieza del agua que corre me recuerda la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curva de los puertos. Tú mujeres descansas en el verde. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tanto tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Honrar la vida. Sentarse a la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa un lechero con cara de nada vendiendo leche contaminada, un escribano cenicerrado tirándole besos a un abogado. Pasa un político con pasaporto añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero lo violan doblando la esquina. Pasa un verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasan dos tuercas corriendo picadas, se cruza una vieja y la hacen pomada. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del Ejecutivo, un jubilado, tangos de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas y sus pianistas, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de mil apellidos vendiéndoselos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera llevando al amante de un tipo cualquiera. Pasa un Mercedes con chapa oficial llevando al amante de un general. Pasan oscuros los empleados clavándole el codo al tipo de al lado. Pasan oscuros los tipos de al lado clavándoselos a los desocupados. Pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes. Pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los estudiantes. Pasa un obrero en alpargata con 20 mangos que es toda su plata. Pasa el ministro de economía, le dice: mijito, no hay más plusvalía. Pasan los locos, pasan los cuerdos, si no les das corte te dan con un fierro. Una señora con traje escotado, un cura la sigue y cae en pecado. Pasan los presos con aire de muerte, pasan llorando su triste suerte. Paso yo mismo y me veo sentado mirando a mi hijito con aire embobado. Pasa la guardia del presidente, los hables al aire, todos dementes. Pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo sin solución. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos. Pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio, pasa gritando. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente mientras estoy en la puerta de un bar viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco, en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 79 42. Cafetería y heladería Oishi, en la entrada de la galería Luz de Sol, enfrente de la Plaza San Martín. Librería Nahual, en La Techada, El Templo. Artística, La Casita del Arte, Ruta 38 y cruce con San Esteban. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671, Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. No a la pirotecnia. Ordenanza Municipal 2669-15. Prohibido el uso y venta de pirotecnia de estruendo. Nos sumamos porque defendemos la vida. Los estruendos provocan estrés y pánico, causando daños severos a la salud animal y humana, con aumento del trabajo cardíaco y alteraciones del sistema nervioso. Cientos de aves mueren por paro cardíaco. Personas autistas se descompensan por las mismas razones. Una chispa puede encender el poco bosque nativo que nos queda y estamos en emergencia hídrica. No se puede disfrutar a costa del sufrimiento de otros. En estas fiestas, digamos no a la pirotecnia. Evite multas, no seamos cómplices. Denunciar ayuda a preservarnos. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, vi en plena risa y en plena euforia y en pleno gozo su rostro simple. Seré curiosa, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe?

en un rayo de luz vendrá. Se pierde en la noche, ahora te de tu recuerdo dormido. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Está tan sola la casa, tan sola como mi cuerpo. Camino en el ¡Gracias! ni pago cuenta. Sé que todo esto estaba así, sí. No te digo pa' que te arrepientas, pero baby, déjame fluir. Escapemos que no se den cuenta. Baby, me voy en cámara lenta, buscando mi sol, atendí en la tormenta. Baby, me voy en cámara lenta, buscando mi sol, atendí en la tormenta. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Queridos Diego y Daniel, hoy más que nunca, pensemos bien qué significan estas fiestas. Usualmente nos deseamos buenos augurios y pedimos bendiciones para cada uno. Propongo que esta vez seamos más claros con nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos pidamos a nosotros mismos tener compasión por el otro y ser más solidarios que nunca. Porque estos son los tiempos que nos toca transitar. Y como alguien dijo alguna vez, solo el amor nos salva. Felices fiestas. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. pedidos al 3548-400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte. Más que una artística, acrílicos decorativos, barnices, lacas al agua, pinturas para telas, artículos varios para la artística. Productos artesanales de inspiración propia. Y para recrear tus prendas y ambientes, venta de aromatizadores Zafirus. La Casita del Arte, de lunes a viernes de 10 a 17 horas y los sábados de 10 a 14. Damos clases de arte decorativo, decoupage, también de expresión corporal, elongación y gym, con horarios a convenir. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, la Casita del Arte, un arco iris de experiencias y color. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Bueno, vamos con la reflexión de Martín Bermúdez. Soy Martín Bermúdez, esto es Una Botella en el Mar. Ayer hubo elecciones en Boca. Durante las elecciones en el Club Atlético Boca Juniors concurrió a votar el presidente de la Nación, Javier Milei, que, bueno, una cosa rara, porque hay archivo del año 2018 donde él decía que ya no era más hincha de Boca porque Angelici lo manejaba, estaba harto del populismo de Angelici, que no era más hincha de Boca. Fue a votar, a apoyar la fórmula de Macri, lo cual ya plantea un problemita ético de fondo, es decir, vos podés ir como presidente de la Nación a apoyar una fórmula dentro de un club, ¿no? ¿No queda un poquitito traído de los pelos una cosa así? Pero bueno, el señor fue, se presentó en Boca para votar, yo no sé si él pensaba que lo iban a aplaudir, quizás sí pensaba que lo iban a aclamar. Lo concreto es que no solamente no lo aplaudieron ni lo aclamaron, sino que lo abuchearon y le gritaron de todo. No está bueno que le griten al presidente esa cantidad de barbaridad que le gritaron, pero no está bueno, pero. No está bueno, pero. Lo primero que uno tiene que hacer, por supuesto, como un demócrata, es repudiar eso por la investidura presidencial, no por Javier Milei. A mí Javier Milei me parece intrascendente como cualquier presidente. Lo importante es lo que significa la investidura presidencial para una república y para un sistema democrático. Ahora, a veces la gente se busca las cosas, ¿no? Cuando plantea determinado estilo de comunicación y cuando es muy agresiva, en realidad lo único que está haciendo es sembrar las agresiones que va a recibir en el futuro, que fue lo que pasó justamente ayer. Luego de este acto en el que tuvo que salir de Boca Juniors, rodeado por su custodia de una forma vergonzosa, se dirigió a Bahía Blanca al comité de crisis, en el que apareció vestido de Rambo él y su ministro Petri, que algunas fuentes militares indican que no sabría distinguir entre un tanque de guerra y un termotanque. Pero bueno, aparecieron el presidente y Luis Petri, el ministro de Defensa, vestidos con camperas militares de combate, camufladas. ¿Qué es esa forma de vestirse polisémica, decir yo estoy al frente, yo tengo el poder, yo voy a traer la solución, soy un líder que no tiembla frente a tomar decisiones? Eso está todo bien, hacen una puesta en escena, pero hacer todo ese circo para después decirle a la gente de Bahía Blanca que confía que se van a arreglar con sus propios recursos, no sé, supongo que algunos de ustedes habrán escuchado, todos habrán escuchado las palabras de Milei en su momento, yo las escuché como 5 veces porque no lo podía creer. Lo cierto es que Milei dijo eso, dijo lo que dijo. Si su intención era otra, bueno, no sé si ya lo habrá explicado o pensará explicarlo, o dentro de su burbuja de pibitos que le manejan las redes nadie se dio cuenta de la importancia de que se entienda bien lo que quiso decir, porque fue prácticamente decirle arréglense solos. Si ese no fue el sentido, bueno, lamento, me estoy equivocando, pero 5 veces escuché lo que dijo y las 5 veces interpreté exactamente lo mismo. ¿Puede uno ir a una ciudad en emergencia y decir arréglense solos? Y sí, ¿saben quién puede hacerlo? Una persona que cree que el culto al individualismo es el único culto que existe, que cada uno tiene que arreglar con sus propios recursos, entonces, si no tuvo suerte, que se embrome. Es el fondo filosófico de la cuestión. No es una cuestión superficial, es el fondo filosófico de la cuestión. Es probable que ahora salga a desmentirlo, se desdiga, diga que no, que yo en realidad lo que quise decir es que los recursos estaban y que... Pero lo concreto es que hay una médula, hay un plexo de ideas, de valores morales detrás de cada discurso, detrás de cada declamación. Y acá han hablado de individualismo constantemente. Han hablado de saber competir, de que cada uno se tiene que arreglar. Prácticamente somos todos tipos que estamos librados a nuestra suerte. Porque claro, al no haber estado presente, porque el estado presente parece ser un anatema para estos muchachos, hay que arreglarse como uno pueda. Eso es directamente una cosa que atenta contra cualquier idea de humanidad. Y fíjense lo que les digo, que esto es... Hablábamos el otro día de lo determinante que son las ideas, al punto que son determinantes a la hora incluso de elegir una pareja, ¿no? Porque las ideas son constructos que ocurren a partir de valores morales en los que uno cree. Los valores en los que uno cree. Entonces, lo de Bahía Blanca es nada más que un símbolo. De la misma forma que la campera de combate es... polisémica, si se quiere, en cuanto a que significa un montón de cosas, pero todas relacionadas al poder y a la solución. Vestirte así para después ir a decir, che, muchachos, arréglense solo, me parece que es una mamarrachada bastante importante. Entonces, es evidente que el traje de presidente todavía le queda muy grande, o que quizás no le va a quedar nunca, porque estamos como si nos hubieran tirado debajo de la vía del tren, pero del tren rápido, y el tren rápido viene. Y no sé si vamos a poder recuperarnos ya de todo esto que está pasando. Entonces, frente a una emergencia climática como la que estamos viviendo, mal momento para dejar de ser altruista, mal momento para dejar de ser solidario. No alcanza con estar, no alcanza con hablar. Hay que ponerse en acción, tiene que haber realmente acción. Y si la nación argentina como Estado no puede hacer nada, ¿de qué estamos hablando? Entonces ahí volvemos a la cuestión de que si el Estado tiene que estar presente o no. Por supuesto que tiene que estar. A nadie se le ocurriría que no esté presente. No hacía falta que fuera Milei a Bahía Blanca. Lo que hacía falta es que dispusiera recursos. Eso es lo que hacía falta, que dispusiera recursos. Que quizás estuvieran viajando un montón de camiones generadores enviados por Nación de alguna manera como para dar electricidad para los servicios básicos. De tomarse la emergencia como una cosa seria. Y ahí, en cuanto a tomarse las cosas en serio, yo siempre digo que una de las grandes diferencias que tienen algunos países con nosotros es que se toman a ellos mismos muy en serio. Siempre doy el ejemplo de Nueva Zelanda, un país pequeño en proporción en cuanto a Argentina refiere como referencia, que siempre fue un país muy prolijo. Uno va y las calles están limpias, tienen problemas como todo el mundo, pero es un país en el que la gente se toma muy en serio las cosas que hay que hacer, el deber ser. Entonces cumplen con la ley, cruzan por donde tienen que cruzar, no tiran papelitos en la calle. Uno dice, son estupideces. No, no son estupideces, son parte de un asunto que tiene que ver con llevar adelante una nación de una manera en que se pueda vivir. No tiene que ver solamente con la pobreza, ¿eh? No tiene que ver solamente con la pobreza. Entonces, si como están las cosas en este momento, frente a la vulnerabilidad que teníamos hasta hace poco tiempo, ahora le sumamos más condiciones objetivas que nos siguen tirando a peores condiciones de vulnerabilidad. Y sabemos que no solamente nos la tenemos que arreglar solos, no solamente la plata no nos va a alcanzar para nada, cada vez menos, que hemos caído directamente en nuestra escala social o en nuestras posibilidades a menos de la mitad que podíamos antes, que va a haber más pobres, que va a haber desempleo. Si a eso le sumamos que frente a un desastre natural nadie va a mover nada, nadie va a mover un dedo, simplemente van a decir, che, arréglense como puedan. Entonces, muchachos, esto yo no es lo que quiero para la Argentina. La Argentina es un país con una tradición solidaria absoluta. No es lo que quiero para la Argentina. La Argentina es un país donde el otro importa, o al menos importaba, hasta que empezamos con este discurso. Entonces, en lugar de disfrazarse de Rambo, yo creo que lo que tendrían que hacer es pensar de una manera pragmática cómo se solucionan estas cosas, cómo se dan de baja las diferencias políticas, ideológicas, y cómo se hace para trabajar mancomunados para sacar adelante lo que le está pasando a gente, personas, seres humanos, hombres, mujeres, chicos, ancianos, que en este momento en Bahía Blanca están sin luz, sin agua, sin comunicación, como en muchos lugares del país que quizás no han trascendido porque por ahí no hubo muertos, o porque que los muertos fueron pocos. Pero no puede ser que el Estado no esté presente, no puede ser que aceptemos alegremente que se piense así. No puede ser, yo no lo acepto, no acepto que se piense que el individuo se tiene que arreglar solo. Al revés, creo que tiene que haber un Estado presente. Creo que el discurso que llevó a la presidencia de la Nación a Javier Milei es el mismo que le puede costar en muy poco tiempo perder toda posibilidad de gobernabilidad y que la gente le reclame en la calle que dé una solución al terrible problema en el que nos metió por ir corriendo detrás de una teoría que todo el mundo le decía que fallaba, por aplicar un plan que todo el mundo le decía que fallaba y que lo único que ha producido hasta ahora es una enorme transferencia de recursos, una enorme cantidad de gente tirada debajo de la línea de pobreza y el enriquecimiento aún mayor de los pocos que ya eran ricos. Uno quisiera no sentir vergüenza, y probablemente podamos no sentirla, porque la vergüenza tendría que ser de los que tomaron estas medidas. Lo que no podemos evitar es sentir dolor y mucha, pero muchísima bronca. Soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Se queda acá. una pluma que trajo la marea. Es una luz del centro del planeta. Viniste para quedarte. Como el canto del mar entristecido, te fui pintando en trazos tan sencillos. Viniste para llevarme. Desaparezco en tu perfume, encuentro el consuelo. Viniste para enseñarme. Y los secretos que guardan estas nubes se entretejen queriendo revelar que viniste y no me abandonaste. Desaparecías grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé. Feliz, un poquito de la realidad, casa. una vuelta a la vereda, tomar aire y volver. Tal vez así, así cambias, pero no me pidas que te deje de amar. Pero no me pidas que te deje de amar. Pero no me pidas que te deje de amar. Deja que tu amor despierte. Deja que él te haga volver. Deja que mi amor termine como un son. Pero no me pidas que te deje de amar. Pero no me pidas que te deje de amar. Pero no me pidas. Un espacio para compartir, no hay nada mejor. No son límites del alma los que te hacen volver y empezar. Pero no me pidas que te deje de amar. Pero no me pidas que te deje de amar. Pero no me pidas que te recuerdes, soy solo uno de los muchos que se van. Un viajero agradecido del cobijo, del abrigo que le diste aquella vez. Casi sin pedirme nada, me mostraste tu mirada de un mundo diferente. Es tu paso tan sereno, es tu paz y la simpleza con que enseñas a quererte. Voy cerrando los ojos, anhelando verte otra vez. Voy cerrando los ojos y me parece verte otra vez. Capilla te delata, un pueblito ahí de repente. Agradezco tu montaña, tu sonrisa, tu mañana y el río grande. Vos pintaste mis pupilas con colores de la vida y la humildad de tu gente. Y solo cuando el río deja pasar al que camina, se llega a vos. Voy cerrando los ojos, anhelando verte otra vez. Voy cerrando los ojos y me parece verte otra vez. Voy cerrando los ojos, anhelando verte otra vez. Voy cerrando los ojos y me parece verte otra vez. En el barrio

cuenta la leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Y llegaron los villanos, los feos de los malos que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron cien, entraron cien. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr. De no creer, otra vez correr. Ay, mi Dios, ¿cómo puede ser? No lo entiendo. Todo otra vez. Salir de la ruina para valora si lo pierde. No fue todo repentino, empezó a escasear el vino y luego el pan. Ah, faltaba el pan. Pero el pueblo empezó a hartarse y de a poco a organizarse para echar a los tiranos y volver a ser hermanos sin tenerle miedo a nada. Los sacaron. Bueno, vamos a decir que en Locos por el Pollo tienen unas pamplonas increíbles para las fiestas. Hay que hacer las reservas. Jamón, morrón y mozzarella, roquefort, mozzarella, jamón y verdeo, y caprese, aceitunas negras, tomate, albahaca y musa. Locos por el Pollo en Pueyrredón al 500. Hay que hacer las reservas. No se lo pierdan. Bueno, ¿y nosotros en qué andamos entonces, Daniel? ¿Ya nos vamos yendo? Nos vamos yendo, vamos a escuchar, nos vamos a despedir con Pablo Carney. Cavatina de Stanley Meyers. Bueno, vamos con eso que dijo Daniel, con la música de Pablo Carney tocando sus aerófonos. Y nos volvemos a encontrar este próximo jueves de 19 a 21 horas por una radio, Muchas Voces, y los miércoles y viernes en Radio Municipal San Esteban desde las 9 de la mañana. Buenas noches.